Hoy llega una malagueña a la que hace 3 años que no veo. Ha estado una semanita en Baqueira haciendo eso que hace la gente. Sí, eso que se tiran con palos en los pies y en las manos por la nieve, después de hacer mucha cola y se rompen la pierna, el brazo, la mano, que lo hace el rey y doña Leticia. ¿Esquiar? Cuando la conocí, ella estaba en época de crecimiento. Tenía 18 años. Yo ya no. Quizás haya dado un estirón y esté muy diferente, así que no sé si la reconoceré. Tengo que ir a buscar a la princesa Sofía. Espero no llevarme a otra. Mañana tengo una fiesta de pijamas, no muy concurrida, la verdad. De hecho, solo seremos 2. Espero no olvidarme el pijama. La versión fiesta de pijamas es para mi padre, que ve The War los jueves por la noche en el digital. No quiero que se piense que todo es The War en esta vida. La verdad es que en 27 años solo he ido a una fiesta de pijamas, y era en verano, tenía 11 años. Pero vamos, ficticias he ido ya un montón. Y el domingo lloverá, lo ha dicho el hombre del tiempo y las noticias. I'm 24.